Yo quiero aclarar que este disco lo grabamos caseramente. Ajá, ¿qué significa? Lo grabamos en la casa de Tomás. Tomás es el conguero de la banda. Ajá. Lo grabamos con un técnico, pero la intención era... Hemos tenido otras experiencias de grabación donde grabamos por canales y un poco el resultado no nos gustó. Ajá. Era como... Lo que sentimos era que había que intentar de alguna manera en el disco reflejar el vivo. Ajá. Porque es lo que creíamos. Demasiado arreglo, demasiada perfección hacía que variara lo que era la esencia de la Helio Valdés. No sé si tiene que ver con los arreglos o con la perfección, sino como que el sistema de grabado todos juntos sí, aporta algo que es indispensable. Quisimos mantener la lógica de estar tocando todo simultáneamente. Como grababan los grupos tradicionales, cuando se metían en el estudio con un micrófono, todos tocaban y eso era lo que salía en el long play. Intentamos hacer algo parecido a eso, exacto. Ajá. Manejar quizás los volúmenes con las distancias y matizando naturalmente. Intentamos un poco como eso. O sea, mantener la lógica tradicional no solo desde el sonido que uno escucha cuando está viendo el show de la Helio Valdés, sino también desde el sistema de grabación. Exacto. ¿Y el resultado fue el esperado? Sí, estamos contentos con el disco. Estamos uh-huh. contentos. La verdad que también sentíamos como que era hora de generar algo y de poder volcarlo en un disco concretamente y está muy bueno, estamos contentos. Queremos hacerlo circular por donde sea posible y también estamos convencidos que vendrán más, mejores, distintos, porque tenemos las ansias y la motivación para hacerlo. Ahora, qué interesante esto que plantean ustedes, porque mientras cualquier grupo de cualquier género musical, estoy hablando, no me refiero a la cumbia, como cuando cualquier grupo se mete en el estudio y uno graba la base, viene otro y agrega la voz, viene otro y agrega el acordeón, viene otro y agrega la viola, ustedes deciden grabar a un modo del cual ya nadie se anima a grabar, sino del modo que se grababa antes cuando las posibilidades tecnológicas eran distintas, y apostar al sonido real, al valor real. Eso significa que se tienen mucha confianza. No, no te creas. No, si por ahí es inseguridad también, si querés, porque a mí me gusta más, digo, no es fácil tampoco ir y pinchar, ir y, viste, y sobregrabar cosas, no es. Uh-huh. Para un músico cualquiera, digo, ay, está, sesionista, todo lo que quieras, pero no es que ting, la sacás de toque. También es otro laburo casi, viste, ponerse a tocar encima de... Y hay veces que tenés que grabar sin tener registro de algo previo, o sea, tenés que saber tu parte exactamente perfecta y tocarla solo, ponele. Uh-huh. No es lo mismo que con el sustento de toda la banda, también eso es diferente, genera distintas cosas también. Uh-huh. Genera algo distinto. Es cierto que uno, grabando como grabamos nosotros, pierde algunas posibilidades que tienen que ver con los retoques y con la prolijidad, pero sí, en ese sentido nosotros creíamos y creemos que era más interesante que transmitamos que estábamos tocando todos juntos y que nos estábamos mirando en ese momento, que se pueda retocar la afinación de cualquiera de los instrumentos o el momento exacto de la entrada. Uh-huh. Me parece que la búsqueda fue un poco por ahí.